en derechos humanos, y para eso hay que hablar de abolicionismo, para eso hay que hablar de prostitución, ¿no? Desde la niñez. No hay que tener miedo a hablar de esto, porque esto si no, no se deconstruye jamás. Hay que hablar desde la niñez. Los niños, nuestros pibes, tienen que saber que los cuerpos de las compañeras no son mercancía. Y las compañeras tienen que saber que sus cuerpos tampoco tienen que ser mercancía. Esto hay que hablarlo desde la niñez. Es muy hipócrita, si no, porque después pasa, como me ha pasado a mí, estar en una esquina, que venga el padre, el tío, el grupo de amigos, a traer a debutar a pibitos de 12, 13, 14 años que lloraban, pero igual se les tenía que parar, porque si no los otros le decían que era puto. Así de simple. Entonces hay que hablarlo desde la niñez. Está súper legitimado esto, ir de putas, ¿no? Vamos de putas, llevamos al nene a debutar. Con una puta, si total las putas no son nada. Están ahí para complacernos a nosotros. Son un cuerpo, no tienen sentimientos, la estoy cogiendo y no piensa, no siente, ¿no? Entonces hay que hablarlo, no hay que tener tabúes. Me pasó hace poco, estuve en una charla junto con Sonia Sánchez. Son compañeras, yo las adoro, pero me llamó muchísimo la atención, las interpelé. En el mismo flyer decía actividad, como no decía prohibida, pero no apta para menores. Yo me quería agarrar la cabeza. Dije, ¿cómo no apta para menores? Yo esto lo hablo con... Yo tengo 4 o 5 sobrines, con quienes prácticamente 4 se crían conmigo. Agustina va a cumplir 15, Kiara tiene 14, Patricio tiene 12, y Valentina tiene 10 y Frida tiene 2 años. Desde que son bebés, escuchan a la tía todo el tiempo, van absolutamente a todas las charlas que va la tía. Y esto lo replican en sus escuelas y con todos sus compañeros y compañeras. Y nunca tuvimos tabúes de decirle, ¿sabes qué? Esto es así, esto es asá. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay que deconstruirlo. No solamente hay que hablar, ¿no? De llevar el pañuelo verde o el pañuelo naranja o hablar. Hay que hablar de absolutamente todo. Si no, no hay manera de que esto cambie. No hay manera. El camino es ese. Desde la infancia, desde la escuela, desde la niñez. Necesito tomar agua. ¿O café? ¿Eh? No. No, tampoco tanto café. Hasta ahora ya me despabilo porque... abramos, sí, sí. Si no, es el monólogo de la traviesa. Y vino. Estoy para un monólogo, ¿eh? Sí, abramos, plum. Ah, igual les quiero leer un poema antes. Mientras piensan, yo leo. Ah, no. Debo decir que después de escribir este mi primer libro, que ahora se viene el segundo, obviamente cambiaría muchas cosas de las que escribí en este, ¿no? Y eso está buenísimo porque este fue escrito hace 2 años o 3 atrás. Y tiene que ver con crecer, con deconstruir un montón de cosas. Y yo misma decir, ¿cómo yo pensaba esto? Por favor. Pero es maravilloso porque es un día a día, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, de construcción, de un montón de cosas, es un trabajo constante, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar desconstruyéndonos porque se nos filtra. Vivimos en un sistema súper patriarcal y a todas, todos, todes se nos filtra absolutamente todo. No por ser traba, ni por ser mujer, ni por ser marica, ni por ser lo que seamos, somos antipatriarcales, todo lo contrario. La violencia también nos atraviesa en un montón de cosas como cualquier persona. Porque a veces me pasa, el otro día no sé quién me decía, por Florencia de la B, ¿viste? Siempre te preguntan por Florencia de la B, por una, por la otra. Pero no somos todas iguales. Ser travesti o trans no es que nos hacen con un molde. ¿Qué sé yo? Hay trabas que son fachas. La sobrina de Patricia Bullrich maneja el Ministerio de Defensa, manda a reprimir a la población. Es fascista y es trans. Y después tenemos otras trabas que nada que ver y así con todo en la vida. O sea, no ser travesti es, viste, ay, son maravillosas. La verdad, para nada. O sea, tenemos un montón de miserias como cualquier persona. Eso también, ¿no? Porque pareciera que nos hicieran, ¿no? Las meten a todas al horno y después son todas igualitas. Nada que ver. Todo lo contrario, y eso es maravilloso, por eso hablamos de la diversidad. Antes de que abramos el conversatorio, quiero leer este poemita que escribí para cerrar acá el libro, que se llama Deseo. Todos los días me despierto deseosa, deseosa de una vida mejor. Deseo no morir podrida, joven en el muñiz. Deseosa de un mundo mejor. Deseo de ser amada así, con este cuerpo traba. Deseo de ser escuchada. Deseo poder llegar a vieja y disfrutar de mis sobrines. Deseo dejar de tener miedo por cada una de mis trabas que deben pararse noche tras noche. Deseo que nadie más tenga que llegar al infierno de la prostitución. Tengo el deseo de habitar espacios con mis compañeros, aunque a veces no nos conozcamos, pero sabemos que caminamos hacia los mismos deseos, con una mirada, un abrazo, una palabra. Deseo tantas cosas que también podría decir que hubiese deseado. Deseo poder matar cada día un poco más el maldito patriarcado que me persigue, desde antes de abrir los ojos a este mundo y este mundo a mí. Morir cada día y renacer, más feminista, más consciente de mi clase. Deseo que mis palabras lleguen a cambiar la mirada prejuiciosa que se asienta sobre nuestras identidades travestis. Porque simplemente deseo un mundo sin opresiones, sin pibes muertos, sin mujeres asesinadas, sin trabas mutiladas, sin hambre. Deseo nunca dejar de desear. ¡Ah! ¡Bravo! Bueno, debo confesar, ya lo he dicho igual, pero voy leyendo por partes el libro. No, después de escribirlo nunca lo pude leer, mi propio libro nunca lo pude leer, pero porque me provoca como muchas sensaciones, ¿no? Tristeza, angustia, también alegría, muchos recuerdos, pero no, por eso a veces leo y no, me sorprendo yo misma. No lo he podido leer, no sé, me es bastante complicado poder leerlo porque, bueno, me trae muchos recuerdos. Acá tenemos fotos de, no sé, no van a ver bien ahí, pero esta es la última marcha en la que participó Luana Berkins, la Marcha del Orgullo 2015. Ya estaba muy deteriorada, encabezando y exigiendo justicia por Diana Sacayán, cosa que gran parte del movimiento LGTBI no lo hizo. Se callaron la boca, no pidieron justicia por Diana, simplemente porque era traba, matancera, villera y abolicionista. Entonces también fue castigada por eso. Su crimen no fue un pedido unánime de todo el colectivo LGTBI y de los feminismos. Y hay que decirlo eso también. Acá la tenemos a Diana, esta foto se la tomé en una de las presentaciones del proyecto por el aborto, ahí agitando a la policía como siempre. Soy fotógrafa también, por eso les muestro la foto. Fue lo primero que, cuando pude dejar la prostitución, empecé a estudiar fotografía. Me interesa sobre todo retrato a mis compañeras travestis. Esta muestra se llama Furia Travesti, fue declarada de interés legislativo. Lo que más me interesaba era fotografiar a mis compañeras porque me pasó algo raro, ¿no? Estaba tan inmersa en el mundo de la prostitución, mundo que yo pensaba que era mi mundo, que era mi trabajo. Yo también decía, sí, es mi trabajo. Y obviamente comprendo a las compañeras cuando dicen, es mi trabajo, porque es el lugar de pertenencia en el que nos metieron, ¿no? Entonces, me daba de comer, para mí era mi trabajo. Yo no era consciente de todas las violencias que atravesaba por estar inmersa en ese mundo. Entonces, no conocía más allá de lo que era estar en una esquina y ver a mis compañeras. Hasta que un día empecé a mirar alrededor y ver que mis compañeras ya no estaban, porque estaban muertas. Entonces, bueno, de alguna manera pude dejar la calle, empecé a estudiar fotografía y a querer mostrar otro lado, ¿no?, del mundo de las travestis y trans, que tenía que ver específicamente con la participación política, con la participación en todo tipo de marchas, manifestaciones, con las compañeras en la murga de los carnavales, que es un lugar que siempre ha sido de resistencia, un lugar que ha acogido a las travestis en las épocas más duras, ¿no? Hablamos de la dictadura, de un montón de momentos donde las travestis, una vez al año, y sigue pasando en muchas provincias, salen al carnaval y sobre todo salían en esas noches a divertirse, a mostrar sus cuerpos, a comerse un chongo arriba del micro, a copetear, sabiendo que esa noche por lo menos volvían con vida a sus casas. Entonces para mí era muy importante, Vanessa tiene 85 años, todavía está viva. Acá hay otras compañeras también en otras manifestaciones. Bueno, eso es un poco también de mi trabajo como fotógrafa, ¿no? Sobre todo me interesa fotografiar a mis compañeras, darle visibilidad más allá del mundo de la prostitución. Por lo general siempre somos fotografiadas y siempre es lo mismo. Una compañera, ¿no?, parada en los bosques de Palermo, reflejo del auto en el taco de acrílico. Siempre es la misma imagen, que es la imagen que quieren mostrar sobre nosotras, ¿no? Solamente esa. Pero hay un montón de compañeras que más allá de estar en situación de prostitución, también salen a poner el cuerpo en la lucha y en las calles. Y no solamente por los derechos que nos son negados a las personas travestis y trans, sino que nos atraviesa la clase y salimos a bancar y a luchar a compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras, despedidos. Hemos salido hace muchísimos años, Luana era parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No es que solamente las trabas salimos cuando hay que pedir cupo laboral o ley de identidad de género. Nos atraviesan muchísimas cosas más. Entonces, para mí era muy importante mostrar eso. Bueno, no paraba. Era. Ah, no sé, porque yo no uso micrófono. Es el que anda. El 21 de septiembre está el postítulo cumpliendo 10 años y ya te comprometimos, no sé si te olvidaste, pero... No me olvidé. La comprometimos a Flor para que nos deje exponer sus fotos, así que en el festejo por los 10 años del postítulo van a estar presentes las fotos de Flor y en ellas justamente las travestis. Por supuesto. ¿Abrimos a preguntas? Sí, también contarles pasaba chivo, ¿viste? Dale. No, contarles también que pueden escucharnos por Radio Presente, ahí tenemos un programa, este es el segundo año, Furia Traba, pueden buscar también nuestra página Furia Traba en Facebook, y tenemos un programa de radio que conduzco, que la verdad que me pareció algo maravilloso, poder ponerle la voz a la radio, a los medios alternativos y comunitarios sobre todo, y es un programa también que está conducido por una traba que está acá, pero que aborda muchísimos temas. No solamente hablamos de las problemáticas travestis, sino que nos atraviesa, como recién dije, absolutamente muchas luchas que van pasando. Entonces también pueden escucharnos. Estamos los jueves de 6 a 8 de la noche. Se escucha online, por ahora la antena está medio caiducha. Estamos en el ex Olimpo, ex centro clandestino de tortura y exterminio en Floresta. Radio Presente, que es www.radiopresente.org.ar. Hacía todo el chivo, ¿viste? Y también la retaguardia que va a replicar. Ah, ¿viste? Ah. Ya te comprometimos. ¿Cómo? Los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. Exacto. Ahí estamos, a full. Se escucha, ¿eh? Si me permitís, quisiera hacer dos cosas. Primero un comentario y después hacerte una pregunta. Mi comentario, me voy a poner en primera persona, también me disculpa. Hasta el sábado pasado no sabía absolutamente nada de tu existencia, ni sabía mucho, casi nada, de todo este movimiento que vos estás representando. No solo no sabía, sino que aparte tenía muchos prejuicios sobre eso que no sabía. Entonces, en esta semana busqué alguna información y escuché un podcast, creo que se dice ahora. Sí, creo que se dice así. Las trabas. Las trabas, pero hay muchos prejuicios, ¿no? Porque, por ejemplo, digo yo, pienso, no lo vemos en un traba de matanza que es en un traba de... Una traba... Ah. Está bien, no, está bien. Bien. Bien. Primero también de construir un poco, porque ahora hablamos mucho de infancias trans, lo cual igual me parece maravilloso, pero no todas las personas travestis y trans asumimos nuestra identidad en la infancia, porque si no eso también sería tirar que la identidad es una construcción, ¿no? Yo de niña, era niño, no me sentía ni femenina, ni mujer, ni me identificaba con nada que tenga que ver con lo femenino. Sí, era un niño homosexual, podemos decir, ¿no? Pero tampoco me sentía niño, o sea, no me sentía ni niña ni niño. Me sentía yo, nada más. Sabía que era marica, me gustaban mis compañeros, pero también me gustaban mis compañeras. No sé si por una presión social, pero no, tenía sentimientos, ahora que lo analizo, hacia compañeritas, yo creo que tiene que ver con la edad también. Pero no me sentía una niña trans. No todas las personas travestis y trans nos sentimos niñas desde chicas. Eso también hay que hablarlo, porque si no pareciera que todas las travestis somos desde la niñez, o los compañeros varones trans, desde la niñez tenemos esta identidad. No, la verdad, por lo menos en mi caso y en el de muchas compañeras con las que hablo, no ha sido así, sino que lo hemos asumido más grandes. Si bien sí, en los informes lo dice bien claro, la identidad travesti y trans se asume entre los 11 y 13 años de edad, muchas de nosotras no. Entonces, yo sabía que era diferente, digamos, entre comillas, ¿no? Que era diferente, que no me gustaban, no, porque me gustaba todo. Ay, era tremenda. Pero ahora me gustan demasiado los chongos. Pasé de una cosa a la otra. Pero bueno, no sé. Sabía que era distinta, digamos, al resto de mis compañeros y compañeras. Pero no tenían claro absolutamente nada. Estamos hablando de una niñez en soledad. No en soledad porque no tenga familia, sino porque la familia tampoco comprendía, porque la escuela no comprendía, porque estamos hablando de los años 80 también, donde todo esto no se hablaba ni ahí, lógicamente. Entonces era muy difícil. No había manera de que lo ocultara porque yo siempre fui muy mariquita. De chiquita era una sola pluma, tengo mi foto en primer grado, la maestra y yo las manito así, entonces, ¡ay, era hermosa! Y eso hacía que todo el tiempo mis compañeros estén detrás, ¿no? Yo lo contaba, quería leer algo que no lo pude encontrar, que tenía que ver con esta anécdota de la docente esta que me dijo maricón en plena clase. Yo no pude ir al baño de primero a séptimo grado en la escuela primaria. Me he llegado a hacer caca encima. Y muchas compañeras le pasó lo mismo. El otro día hablé con una compañera y le sucedió lo mismo. Porque al baño de varones, si entraba, me bajaban los pantalones. Me ha pasado que me bajen el pantalón en el medio, en primer año de la secundaria, en mi barrio, en la escuela número 13, que me bajen los pantalones en el medio del patio, delante de todo el mundo, abandonar el colegio automáticamente. Me ha pasado en la primaria de no poder ir al baño porque entraban y me mostraban el pene, porque me pegaban, porque me decían cosas. Ha sido duro, y es duro para muchas infancias. En este caso soy yo la que lo estoy relatando, pero le ha sucedido a un montón de compañeros y compañeras, ¿no? Más cuando se te nota, ¿no? Cuando los demás notan, ya te toman, obviamente, y sos lo débil, sos lo ¿no? No sos nada en realidad. Entonces, atravesé mucha violencia en la infancia. Y con el tema de mi corporalidad, no tenía problemas con mi corporalidad porque yo no me definía como una persona travesti trans. Entonces, mi cuerpo era mi cuerpito, punto. Nunca tuve mucho problema en lo que tiene que ver, no con la corporalidad, con mi genitalidad. Con la corporalidad quizás sí, porque fue mucho tiempo que me costó atreverme a hacer Florencia por todo esto que nombré antes, ¿no? Porque tenía que seguir todo un estereotipo. Y miren qué loco, yo me doy cuenta escribiendo mi libro, hubo un quiebre muy grande en mi vida, que fue en el año 2008-2007. Mi madre fue muy alcohólica, yo me crié con mi abuela, pero mi madre siempre tuvo muchos problemas de alcoholismo, drogadicción. Eso también hizo mi infancia muy perturbada, porque yo nunca fui al cumpleaños, nadie me invitó a un cumpleaños de primero a séptimo grado, ¿no? Porque era el hijo de la borracha, ¿no? En esos términos así. Me perdí porque me pongo nerviosa, ¿no? Pero bueno. El quiebre, me di cuenta escribiendo el libro que mi madre, de repente, de una persona que tomaba de lunes a lunes, de repente, de un día para el otro, dejó absolutamente todo. Y en ese mismo momento yo decidí mi transición completa. Nunca lo había analizado. Ahora estoy yendo a la psicóloga, pero nunca lo había analizado. Leyendo el libro, un fragmento, no, ni siquiera leyéndolo. El libro lo fui escribiendo y por partes me fue entrevistando el editore. Y fue una terapia total. Entonces, ahí me di cuenta y dije, mirá qué loco. En el mismo momento que mi mamá cambió su vida, yo cambié la mía de alguna manera, ¿no? Que esto fue más o menos en el año 2007, 2008, si no me equivoco. Me perdí. Estábamos hablando, me quedé pensando en el momento de transición y en mi cuerpo. Entonces, me costó siempre mucho portar esta genitalidad. Y también, ahora pensando y reflexionando, siempre fui una persona gordita, ¿no? Corpulenta, decían. Tiene huesos grandes, me decían. Pero también en el año 2007 yo inicié una dieta con este fascista de Cormillot, me enganché con su programa de tele y qué sé yo, y bajé 70 kilos. Entonces estaba flaca, entonces dije, ahora que soy flaca puedo ser traba. ¿No? Miren qué lo que es la cabeza, ¿no? Porque dije, ahora soy flaca, entonces ahora yo sí ya puedo ser una travesti. Si fuera gorda, no. Entonces se conjugaron todas esas cosas, ¿no? El tema de la corporalidad con, creo, el cambio que tan así radical que sucedió en mi vida a través de la transformación de mi madre, lógicamente. Nunca tuve problemas con mi genitalidad, ni lo tengo ahora. O sea, disfruto, estoy orgullosa de mi genitalidad, no tengo nada que esconder. Cuestión que quizás en otros casos otras compañeras no les sucede, pero eso ya es algo muy personal, lógicamente, que yo creo que también tiene que ver con lo que se impone en la sociedad, ¿no? Y con los roles que se espera de las personas travestis y trans, más de las feminidades, lógicamente. Y una gran hipocresía, porque se espera de nosotras, ¿no? Siempre son pasivas, pero después el 98% de los prostituyentes quieren ser penetrados. Pero bueno, eso ya es entrar en otros lugares, porque más profundos. Pero ya respondí, creo. Cada respuesta, un monólogo. Aparte veo gente matancera y me pongo muy contenta. Acá hay una, allá hay otra marica por el fondo, hay otra. Ah, me encanta. ¿También matancera? Hola, a mí me gustaría saber qué hubiera gustado cuando en una situación anterior hubiera tenido la profesora o una maestra hacia vos o de que me abrazaran, para empezar. Sí, y además, digamos, no solo para con vos, digamos, con la institución. Hoy en día, pensando todo lo que pienso, y lógicamente, una intervención directa, sobre todo el aula, lógicamente, ¿no? Nunca el castigo. A pesar de toda esa violencia, no creo en los castigos, pero una intervención directa, sobre todo el aula, poder hablar con todos, con les compas dentro del aula, una charla, no sé, esa palabra sensibilización es medio para analizarla, pero bueno, de sensibilización, eso me hubiera gustado, me gustaría que pase hoy en día, ¿no? Y sobre todo, por eso insisto mucho, y que les docentes estén realmente bien formados con perspectiva de género y diversidad. Si no, no hay manera, porque nos encontramos con estas situaciones hoy en día. O sea, esto a mí me pasó en el año, a ver, en el 90 precisamente. Estamos en el año 2019 y sigue pasando lo mismo. Seguimos con docentes que tratan a compañeras de varón, que las compañeras le están diciendo insistentemente, me llamo Francesca, y le están diciendo, no, te llamás no sé cómo. Las compañeras le llevan impresas la ley de identidad de género, van sus padres a hablar al colegio y se ponen en el posicionamiento, ¿no? Bien hortiva, yo me rijo en lo que dice la ley. No, tu ley será, porque hay una ley en este país, que es la ley de identidad de género, que nos protege a las personas travestis y trans. Entonces, léete bien la ley, capacitate, pedí disculpas, formate y después hagamos esto colectivo entre todos los docentes y entre todo el alumnado, ¿no? Porque si no, no hay manera. No hay manera. Hay mucho prejuicio, y no solo es prejuicio. Yo a veces lo veo hasta de un lado de maldad, porque una cosa es un prejuicio y una cosa que yo te pueda decir, una vez soy Florencia, dos veces soy Florencia. Ya la tercera, si vos insistís, a eso ya no es prejuicio. Eso ya tiene que ver, sí, con tu moralidad y con tu posicionamiento. Entonces, eso no puede suceder, porque la escuela tiene que contener. La escuela, pasamos más horas a veces en las escuelas que en nuestras propias casas. Entonces, tiene que ser un espacio de contención. No puede ser un lugar de violencia, un lugar de exclusión, un lugar que nosotras terminamos abandonando. O sea, les contaba de este informe de la Revolución de las Mariposas y sucede lo mismo. Solo el 20 y pico, creo que era el 24% de nosotras, termina el secundario y un 30 y pico termina el primario. Entonces, tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo expulsivo que son las instituciones del Estado, ya sean las escuelas, ya sean el servicio de salud y cualquier lugar el que nosotras pisemos. Entonces, necesitamos realmente un cambio profundo. No alcanza con la ley de identidad de género. Obviamente que es un aval, que hay que respetarla, pero no alcanza porque se necesitan otras cosas. Se necesita la ESI, urgente para todos, todas, todos, y con una perspectiva mucho más amplia, lógicamente. Bien. Yo quería preguntar, vos habías comentado que de participar en la reformulación de los cuadernillos de ESI, ¿en qué instancia estaba eso? Si se estaba haciendo, si no, si se estaba por contemplar en algún momento los cuerpos disidentes, trans, travestis, porque nosotros, muchos de nosotros somos docentes que tenemos que aplicar la ESI en las escuelas hasta el nivel inicial. No, particularmente no tengo entendido que haya una instancia profunda de reformulación. No la tengo. Y después, obviamente, es terrible. Vos nombrás lo de estos afiches y yo vuelvo todo el tiempo se me ponen los dos acá en la cabeza porque no puedo creerlo. Primero, que solamente se basen esas dos corporalidades binarias, lógicamente, reproduciendo el binarismo, porque muestran un nene y una nena, no muestran cuerpos disidentes, blancos, delgados, o sea, lo podemos abordar desde todos lados, o sea, son racistas, desde todo lado que lo quieras mirar, están mal hechos. Lógicamente que fue hace varios años atrás, igual no es excusa, pero no tenemos idea de en qué instancia están los nuevos cuadernillos, y yo creo que con el contexto que estamos pasando, hay que hacerlos. Hagámoslo colectivamente, generémoslo entre nosotros. Tal cual. De hecho, en La Plata han construido uno y me parece que eso hay que replicarlo en todos lados. Tenemos también que construirlo. O sea, no esperemos. Hay circulando unas láminas que no son binarias, que no sé bien, y que los profesionales gustan vivir desde afuera. Pero de hecho hubo binarias. Sí. Hay varias cosas interesantes de compañeras que van haciendo, compañeros sobre herramientas, pero igualmente siempre quedamos por fuera muchas, porque nos suele suceder que siempre hablan, cuando hablan de trans, travestis, solamente hablan, lo ponen en términos de mujeres trans o varones trans. Y no todas somos ni mujeres trans ni varones trans. Yo soy travesti, no me identifico ni como mujer, ni como mujer trans, ni como trans, ni como transgénero, ni como transexual. Soy una travesti. Pero, y es una identidad política, tiene que ver con un posicionamiento político el definirme travesti. No tiene que ver, no es que siempre yo, no es que, ay, la trans, la travesti, una tiene tres tetas, la otra tiene dos, no tiene nada que ver eso. Ni siquiera habría que tener teta, que ese es otro tema que venimos laburando con las compañeras de la casa profundamente, ¿no? Cómo nos imponen absolutamente todo. Y está el travestrómetro, le digo yo siempre a las chicas. Le digo, déjense de joder, chicas. O sea, entre nosotras mismas hay una gran presión, ¿no? A mí, mis propias compañeras me han dicho, a mí y a Luana una vez las dos juntas sentadas, me acuerdo otra compañera travesti, mientras nos hacía de comer amorosamente toda la vida, yo no entiendo, ¿no les da asco tener esos cuerpos? Así, ¿no? Porque somos travesti, pero somos personas, nos atraviesa lo mismo que a cualquiera, insisto. Entonces también está todo esto, ¿no? De compañeras travitas más chicas ahora que... Si no tenés tetas, no sos. O sea, si soy una mujer y no tendría teta, no sería... ¿Qué sé yo? ¿No? El tema de la corporalidad es algo muy fuerte y que para llegar a esos cuerpos que nosotras queremos llegar, esto no lo hablé antes, llegamos de las maneras más clandestinas que existen. No se cumple el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que es el acceso integral a la salud. El 90% de nosotras tiene silicona industrial, aceite de avión, como se dice, en sus cuerpos. Yo tengo toda mi cola y mis caderas. O sea, anoche no podía dormir porque me agarra fiebre de un lado, me agarra del otro. Si voy al médico, con suerte, algunos hospitales que ahora están mutilándote porque lo que hacen es cortarte ese, un pedazo de nalga o de cadera y te cosen de arriba abajo y nos vemos, porque la medicina no conoce los cuerpos travestis trans. Es una medicina binaria que solamente conoce los cuerpos de varones y mujeres. Entonces no tiene ni idea de nuestras corporalidades. Y el 90% de nosotras recurre al aceite industrial, a la silicona, de métodos caseros, ¿no? Yo, cuando me hice mi cola, en su momento, cuando estaba muy delgadita, fue llamar a otra compañera, que era la que ponía la silicona, tirarme en mi cama, que me pongan con una aguja que se llama de colchón, que es una cosa así, con una aguja, te la clavan en tu cola y con una taza, la silicona se vende en la... ¿Cómo se llama el lugar donde vende detergente y todo eso? En las químicas, en mi propio barrio, fui, compré un litro de silicona, la llevé, la traba, la cargaba en el vaso, jeringa, y me iba llenando mi cola, ¿no? Eso es lo más común entre todas nosotras. Esa es la segunda causa de muerte del colectivo travesti trans. La aplicación ilegal de siliconas o las operaciones de maneras clandestinas, porque también cuando una de nosotras puede llegar a un cirujano, yo después mis tetas me las hice con prótesis, yo fui, a mí no me dieron una boleta de nada, pagué muchísimo dinero, me operaron y en media hora me sacaron por una puerta de atrás, punto. Esa fue mi experiencia con un cirujano al lado del Alto Palermo. O sea, esa fue mi experiencia, ¿no? Digamos que eso fue como lo más hermoso que me pasó a comparación de ponerme aceite y de ahora tener problemas en los riñones, no poder estar sentada más de 2 horas, etcétera, etcétera. Y eso es porque no hay acceso a la salud, porque unas prótesis de cola valen 200.000 pesos y ponerse aceite vale 1.000 pesos ahora. Entonces también son un montón de factores. No solamente tener ese cuerpo hegemónico que queremos tener, sino tener ese cuerpo que pretende el mercado prostituyente. Porque si mi compañera que está parada al lado mío tenía la cola redondita y tenía tetita y subía 10 autos y yo subía 2, yo me tenía que hacer más colita y más tetita para subir 10 autos como ella. Entonces te corre la necesidad, te corren un montón de cosas. Y también la ausencia eterna del Estado con respecto a la salud integral en la comunidad travesti trans. Porque estos métodos siguen pasando hoy en día. Las compañeras recurren a eso, primero por una cuestión económica. Entonces, de esto también hay que hablar cuando hablamos de la salud dentro del colectivo travesti trans. No lo nombré antes. La primer causa de muerte de nuestra comunidad tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, más precisamente con el SIDA. La segunda causa de muerte tiene que ver con las cirugías ilegales y la tercera causa de muerte con los travesticidios. Y nosotras englobamos esas tres causales, todo eso, en lo que hablamos de travesticidio social. Respondí y me fui para... No, ese miedo ya no existe. Yo ya no le tengo miedo a nada. A nada no, es una manera de decir, tampoco soy tan poderosa, pero... No, el miedo también te lo quita la noche, te lo quita la sociedad, te lo quita el sistema. Hasta eso también te van quitando. Sí, igual tengo algunos miedos a otras cosas particulares, pero no, miedo a eso no. Todo lo contrario. Yo creo que lo más maravilloso es poder haber pasado de ser una víctima, una vez arranca reconociéndose como víctima, como una víctima pasiva, a pasar a ser una víctima activa y a transformarme en una activista, ¿no? Esos fueron los pasos que yo fui dando en mi vida. No tengo miedo, no tengo para nada miedo en ese sentido, si bien sí hay compañeras que han sido asesinadas, sobre todo en otros países de Latinoamérica, donde es más fuerte la persecución política, pero también tenemos compañeras en Argentina que han sido amenazadas, amedrentadas, compañeras travestis y trans, por decir todas estas cosas que decimos. Pero no, si tendría miedo no podría estar sentada acá, estaría inmóvil y ya estuve mucho tiempo con miedo, entonces no quiero tener más miedo, o sea, nada, todo ese miedo se transformó en furia, ¿no? En la furia travesti para poder estar sentada acá, para poder salir a las calles, para gritar en la cara a quien tenga que gritarle lo que sea. O sea, soy lo menos políticamente correcta porque no me interesa hacerlo tampoco. Me parece que tiene que ver con todo eso, ¿no? El miedo que lo tengan otros, ¿no? No. Cri, cri. Ah. La chica. Ella. ¡Oh! Expresamos todas las preguntas, ¿te parece? Ah, sí, anoten. Yo. Van devolviendo lo que podés darles, me parece, para que todos puedan formular las preguntas. Ya volveré. Paloma, ¿no te das por nada? ¿Dale? Sí, dale. ¿Qué tal, Florencia? Bien. Estoy emocionada. Ay, gracias. Ajá. Porque me parece que por ahí entiendo que vos título y vos somos como amigues. Ajá. Que por ahí podíamos tratar de pensar en alguna intervención para acompañar a esta piba, ¿no? Porque acompañar a la escuela, intentar acompañar a la escuela, de lo que se pueda, pero solo con la ley, solo llevar el texto de la ley, no alcanza. No alcanza, no. En todo caso hay que pensar algo un poco más creativo, uh-huh. Un poco más abarcador de lo que está pasando. Uh-huh. Le sigue pasando y por suerte ella ahora tomó la decisión que le costaba mucho, obviamente, porque sí, ella tiene miedo, es muy chiquita. Vamos a ver si interviene el INADI, por lo menos para dar una charla, una capacitación a todos esos docentes que conozcan bien las leyes en profundidad y los derechos que tiene la compañera. Y yo, aparte, soy secretaria de género de CTA y también estamos interviniendo. Así que nos estamos moviendo. Lo que pasa es que queríamos respetar sus tiempos porque ella sí tiene miedo a que... a las represalias, ¿no? Entonces, bueno, estamos siendo muy cuidadosas en lo que ella nos va pidiendo. Bien, dale allá. Me encanta. Y la pregunta viene... Sí, tuve varias posibilidades y fue maravillosa realmente. Por lo general más me invitan a universidades, ¿no? Pero sí he ido a colegios secundarios y me pareció maravilloso y fabuloso poder estar en esos espacios, poder hablar de todo esto mismo, hablarlo con los pibes de la secundaria, ¿no? Hace falta mucho más, muchísimo más todavía. Y yo soy muy insistente, inclusive hasta yo me ofrezco muchas veces cuando me dan los tiempos para ir a escuelas secundarias a hablar de todo esto, a dar alguna capacitación en lo que tiene que ver con la ley de identidad de género y con otras cuestiones. Me parece que es importantísimo y sí, me invitan muchísimo. Pasa que también a veces no me dan los tiempos de ir a todos los lugares. Tengo que decir sinceramente. Bueno, dale, allá. Bien. Yo ya me olvidé de todo. Una más, dale. Allá. Bien, dale, la última. Bien. Bien, bueno. Bien, me voy acordando. La maternidad. Maternidad. La maternidad y cómo quieren que las acompañen en otras luchas. Bien, maternidad en lo particular no es algo que me interpele. En su momento sí, hoy ya no. No puedo ni con mi caniche, dije. No. Pero sí interpela a muchas compañeras, a muchísimas compañeras. Y aparte el tema de la maternidad, que es algo que no se habla. Dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, ¿no? Entre nosotras sí lo hablamos, pero también nosotras podríamos ser madres. Pero no se piensa en las familias. Quizás sí se piensa, es un poco hipócrita también la sociedad, se piensa en familias diversas cuando se piensan en o dos papás o dos mamás hablando de dos compañeras lesbianas y dos compañeros gays. Pero no se piensa en las trabas, ¿no? Podemos poner como ejemplo a Mariela Muñoz, que crió 20 y pico de hijos. Podemos poner como ejemplo también a Flor de la B, que no comparto los métodos que ella utilizó, obviamente, porque para mí es parte del negocio y es parte de la explotación la manera que utilizó, pero fue muy castigada por los medios de comunicación a los mismos que ella pertenece por haberse atrevido a decir que es madre, ¿no? Hemos escuchado durante muchos meses, no es mamá, es papá, ella puso el esperma, y si hubiera puesto el esperma es maravilloso, qué sé yo, problema de ella, ¿no? Yo no comparto el método al que llegó, pero eso ya es una opinión personal. Bueno, todo es una opinión personal, pero no comparto. Pero siempre somos interpeladas por cualquier cosa que hagamos que se salga del lugar que nos es impuesto, que es siempre la prostitución o ser las bufonas de la corte, ¿no? Porque también, vuelvo a citar a Florencia Alavé, cuando ella se salió de ese lugar, ¿no? De decir soy travesti, pasar a decir soy mujer trans y a ponerse en un lugar que podría decirse que se identifica como mujer, empezó a ser fuertemente castigada. ¿Por qué? Ya no te reís más si eras el travesti, ¿no? O sea, entonces ese lugar se lo dejamos ahora a Lizzie Tagliani, que se ríe, que anda diciendo que me encanta que me griten puto por la calle cuando espero en un semáforo. La verdad que a nosotros no nos gusta para nada. Es súper violento, es discriminatorio. Eso hace que las compañeras no salgan de día, que la vida sea solamente la nocturna. Pero bueno, son sus posicionamientos. De nosotras se espera siempre lo mismo, que seamos las que están en la esquina o en los medios de comunicación, que seamos las bufonas. No se piensa que podamos construir una familia del tipo que querramos construirla. No se piensa, ¿no?, que una travesti le pueda tener una relación sexoafectiva con otra travesti, con una mujer, con un varón trans, con quien se le dé la gana. Y sí se piensa en contraposición que todos las quienes tenemos compañeros, que nuestros compañeros son putos. Ah, si está con la traba es puto. Entonces, ¿sabés qué? El 90% de la sociedad son todos putos porque le recaben las trabas, así como te la digo. Olvídate. Rápido, porque se trata como quien calabaza, boludo. Vale. Pará. Las tres preguntas, tres, vale. Eran. Tres palabras. Tres palabras. Ay, qué difícil. No. Gabriela Mancilla. Madre. Ah, viste. Ah. Luchadora. Y buena persona. Marlene Guayar. Referente. Travesti, luchadora. Y la otra es más difícil, la mierda. Cristina Fernández de Kirchner era. También, luchadora, resistente. No, presidenta. No, no me sale la palabra porque la tenía. Corajuda. Ahí está. Valiente iba a decir lo mismo. ¿Ya está? Vamos a la estructura política, bien, la estructura política de Flor. La casa de Lona y Diana, que ya quedamos en hermanados para... Ya saben que pueden seguir en Facebook La Casa de Lona y Diana. Arrancamos por ahí. La Casa de Lona y Diana nació hace más de 2 años, en realidad. Un poquito más, porque fue un proyecto que armamos hace 2 años y medio, más o menos. Nace primero por la necesidad de tener un espacio de contención para las compañeras matanceras. También está hablando de muchas series. A las compañeras matanceras... sobre todo en situación de prostitución. Desde nuestra perspectiva abolicionista era muy importante tener un espacio de contención, un espacio sobre todo para poder hablar de esto que no se habla dentro de nuestra propia comunidad, o se habla mucho, pero siempre se toma desde un lado de no darle importancia, que es el tema de las sustancias o las drogas, ¿no? Y que tiene que ver con la situación de prostitución y que tiene que ver con un montón de compañeras estar anestesiadas para soportar todo lo que hay que soportar cuando estás parada en una esquina, ¿no? Y que tiene que ver también con lo económico, que supongámonos, en vez de estar parada, si estoy parada y viene un tipo, que yo sé, nosotros le decimos un colocón, viene un colocón y yo sé que me paga 2.000 pesos para irme al telo 5 horas, y prefiero irme 5 horas al telo en vez de que aguantarme 20 tipos. Entonces me voy al telo con este, tengo plata asegurada, pero tengo que empezar a tomar merca, ¿no? Y ese enganche, ¿no? Son un montón de factores. De esto no hablábamos mucho nosotras mismas las travestis. O lo hablábamos así, ay, sí, un colocón, me voy a colocar, ¿viste? Y no profundizábamos. Pero ¿por qué te colocaste? O ¿por qué?, ¿no? Empezar a indagar entre nosotras mismas. Y hablar también de algo que tiene que ver con la salud mental. Solamente cuando hablamos de salud pareciera que habláramos, ¿no?, de la salud del cuerpo, y volvemos a lo mismo, siempre separamos psiquis, cuerpo. Entonces también era muy importante hablar de la salud mental, era muy importante tener un lugar donde las compañeras puedan venir a capacitarse, a tratar, porque seguimos tratando de que generen algún tipo de experiencia laboral, de que tengan un lugar de contención, un lugar donde comemos y almorzamos al mediodía todas juntas, donde después tenemos charlas, talleres, Eso es la Casa de Luana y Diana, ¿no? Por ahora un centro de día, que ojalá algún día pueda ser un centro de día, de noche, donde las compañeras puedan habitarlo. Hay muchas compañeras en situación de calle también. Entonces, con esa necesidad nace la Casa de Luana y Diana, y sobre todo con hacer el trabajo territorial, ¿no? El trabajo militante posta para mí, que es salir a la calle, salir a la ruta, en este caso porque estamos cerca de la ruta, a abordar a las compañeras. Miren qué loco nos ha pasado que de 10 compañeras que hablábamos, 7, 8, que también está en el Papa que había traído, no conocen la ley de identidad de género. Se piensan que para acceder a la ley de identidad de género hay que atravesar por una cirugía, hay que... No tienen idea, ¿no? Esa es la responsabilidad del Estado. Y las organizaciones civiles o políticas, a la que fuésemos, siempre haciendo ese rol, ¿no? Hay mucha desinformación. Entonces, por eso necesitábamos este espacio, la Casa de Luana y Diana. No me quería extenderme más porque me van a matar. Mocha Celis. Lo del Mocha. Cuando yo terminé el secundario, era el año pasado. Hice el plan Fines en la CTA, de la cual ahora soy la secretaria de Género. Para mí es como todo muy maravilloso. Ese reconocimiento también que me han dado a mi lucha y a mi activismo y a mi militancia. Primero empecé por buscar el Mocha Celis, pero porque sentía que era un lugar, que yo creo que le pasa a muchas compañeras, donde yo sabía dónde iba, listo. Yo ya voy a un colegio que sé que hay otras compañeras travestis, por ende voy a estar cómoda. Esto tiene que ver con mi personalidad, lo aclaro. Empecé a analizarlo fuertemente y mi compañero también me empezó a interpelar. Yo estoy hace 17 años, estoy casada. Mi compañero, sí, caí en la trampa burguesa del casamiento. Pero bueno, con un excombatiente de Malvinas, somos dos sobrevivientes. Empecé a buscar la escuela y él mismo me empezó a decir, pero ¿por qué vas a ir a esa escuela donde vas a estar con todas trabas? ¿Por qué no vas a cualquier colegio? Y eso es empezar a romper con estos mecanismos de exclusión, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Tenés razón. O sea, y fue maravilloso, porque fui al plan Fines con personas, yo era una niña, todos tenían de 50 en adelante hasta 80, donde en su vida una compañera me dijo, yo en mi vida hablé con una travesti, se paran en la esquina de mi casa en Camino de Cintura desde toda la vida. Jamás conversé con una de ustedes, ¿no? Y yo hoy voy a comer a su casa, a sus cumpleaños con sus nietos, bisnietos, sobrinos. Fue una experiencia maravillosa realmente haberme corrido, ¿no? Decir, porque hubiera sido más cómodo ir a una escuela donde somos todas trabas y sé que está todo bien, y que igual hubiera sido un putería, porque de las puterías está mal utilizado. Hubiera sido un lío, porque entre las... Vieron que hay que desconstruirse todo el tiempo. Porque entre las trabas también somos tremendas, entonces... pero tiene más que ver con un posicionamiento político, en definitiva, de decir, no, ¿sabés qué? Si les molesta, váyanse ustedes. Un compañero dejó la escuela, porque le molestaba mi presencia. Un señor grande se puso muy rojo, le subió la presión, no vino más. Todo eso, ¿saben por qué? Me pasó con otro personaje. Porque en su momento yo dije, libertad para Milagro Sala. Entonces empezó él con, esa negra es delincuenta, papá, papá, papá. Me pasó con muchas personas, lamentablemente. Pero bueno, no importa. Creo que le molestaba más mi posicionamiento político que mi identidad de género, en definitiva. Pero yo creo que está buenísimo que exista este espacio, porque hay muchas compañeras que si no hubiera este espacio no irían, no volverían al colegio. Pero yo creo que también es maravilloso que nosotras podamos irrumpir en absolutamente todos los espacios, donde querramos, ¿no? Quiero ir al colegio, punto, me anoto. A que le molesta, que se levante, no me interesa. Eso tiene que ver también con militar, con activar y con generar otros vínculos, porque realmente fue maravilloso. Hoy les digo en serio, o sea, voy a la casa de compañeros con los que estudié 3 años seguidos, tomamos mate, sus hijos me conocen, o sea, saben que ellos, no sé, tenían muchos preconceptos de las travestis, ¿no? Que siempre están, ¿no? La travesti como degenerada, por decir así, me encanta, soy una re degenerada, pero en los términos que lo plantean el cis heterocentrismo, ¿no? Son degeneradas, a ver si me manosean a los pibes, a ver si se quiere comer a mi madre, qué sé yo, hay un mundo de fantasía como que somos las comedoras de todo, bueno, como nos pasa a las comunistas, ¿no? Que comemos chicos más o menos, pero fue maravilloso porque yo crecí un montón. Aprendí un montón, generamos vínculos Y esas personas creo que crecieron muchísimo más y que hoy ven a las compañeras travestis de otra manera. Una de las compañeras, al finalizar el año, en segundo año, hicimos un trabajo de metodología de la investigación. Así lo hice, un libro casi. La profesora no me lo devolvió, la llamé 20 veces. Todo sobre la comunidad travesti. Y esta compañera quebró en llanto contándome que tenía su hermano mayor que era homosexual y que toda la vida se había reprimido, y entonces ella diciéndome que se sentía tan culpable de saber que su hermano era gay y que siempre tuvo que estar reprimido. O sea, esas cosas son maravillosas, ¿no? Realmente te llenan, pero obviamente que celebro totalmente el Mocha Celis. Primero porque es un lugar que nació de la mano de Luana Berkins, que hay un montón de compañeras muy queribles y compañeros también ahí. Entonces, es maravilloso. Pero yo siempre le insisto a las compañeras, ahora a las compañeras que tenemos de la casa, con lo mismo. Exploremos otros espacios. Es más, la CTA ahora le dos trabitas. Mandé, divina. Allá creo que Juan es profe también, así que... Pero... Nada, hay que ocupar todos los espacios de donde nos quieren sacar, si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Quedaba una pregunta. ¡Ay, qué escándalo! Me siento Moria. Bueno, mil gracias a todos por el recibimiento, por quedarse a escuchar. Me ha pasado muchas veces que mucha gente se pare y se vaya, sobre todo cuando hablo de prostitución. Acá solo se fueron a la una los que tienen muy bien, barrio, muy bien. Así como... Pero me ha momento, no terminé de contestar. Solamente por los aplausos. No le quiero dejar a la compañera sin la respuesta. Me parece que todos los espacios políticos, organizaciones y todas tienen que levantar la bandera de las trabas. Porque como nosotras hemos levantado las banderas por Mariano Ferreira, por Luciano Arruga, por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito y muchísimas más, también queremos que levanten las banderas de Luana, de Diana y de Maite Amaya. Este es un regalito que le hace segundo año a Flor. Ahí se han organizado para garantizarlo. Que sea un choripán. Ah, no. Ya que hablamos de la Cris. Bien, la verdad que nada, en nombre de todo el postítulo, del cuerpo docente, de cada una de las presentes, que incluye egresados, egresadas que hay acá, te queremos agradecer, pero muy de corazón, porque la verdad que mientras te escuchábamos y nos conmovíamos y nos angustiábamos, porque más de una vez, con las mejores intenciones y con un montón de intereses por modificar esta sociedad tan injusta, nos encontramos reproduciendo y multiplicando injusticias con discursos que nos aparecen progresistas, democráticos, liberales. Digamos, muchas veces somos quienes sostenemos también esa opresión, y la verdad es que escucharte en primera persona, creo que más allá de lo que ocurre cuando leemos y cuando debatimos, nada, sentimos lo que sucede en primera persona, en carne propia, y compartimos esa sensación y ese sentimiento, y bueno, y eso nos seguramente nos va a hacer mucho mejor docentes y mucho mejor personas para modificar esta sociedad que oprime a muchas personas, entre ellas a las trabas. Muchas así que gracias, gracias, pero gracias nada, a vos. En serio. Ay, bueno, para la próxima. Saquemos a lo TERF dentro del feminismo. Sí. Yo sabía que algo había quedado colgado. Siempre. Es una buena excusa para que vuelva. Exacto. Maravilloso. Ay, estuviste mucho tiempo hablando sola, me dio cosas. Ah, yo soy una cotorra. bien. No. Y hay que corregir y corregir y corregir. Y ya se va. No, ¿cómo haces? ¿Cuánta gente, por Dios? Mandalo, sí. Sí, un juego. Llenísimo. Súper lleno. Ah, para que tengo que llamar a casa. Sí.